Eran los días en el que el viento iniciaba su camino por milésima vez. Eran los días en que enfrentaba tormenta y depresión. Eran los días de zozobra y confusión. Se arremolinaban sus sombras en la arena, en la nieve, en lo que podía. Se arremolinaba porque las fuerzas de tormenta lo hacían girar de tal manera que su vértice terminaba por declinar. Su viaje ha sido largo, tal vez infinito, circundando un diámetro gigantesco, circundando melancolía y pesar. En su camino ha visto millones y millones de gente pasar. Su brisa algunas veces refresca, millones de esta. Su fuerza, algunas otras, reduce a la nulidad. En su paso ve brillos, llanto y quejar del cielo mismo. En su paso arrastra la humedad hasta desvanecer aquello que vio, aquello que cubre al cielo, no sin antes el llanto haya cansado su quejar. Y este pensaba, ¿por qué lo hago más seguido? Lo que antes me tocaba en temporada, ahora es de riego y ni cuenta se da. El viento seguía su camino, girando y girando. El viento seguía su camino y su redil, porque una fuerza que altera el tiempo y dobla su camino, y sobre todo su redil, le imponía. Cabo.